Brr. Ayla, ponte la Irma. Marciane que antes no había ni pa' fumar. Ahora esta droga suelo regalar. Yo le dije que sí me iba a dar. Gente con mi tema de suciedad. Antes no tenía ni pa' pariciar. Ahora placer donde suelo llegar. Invitado por lo que pensaron que no me iba a pegar, no. Antes pa' todo y ahora pa' todo hay pa' gastar. Ah, ah, ah. Y veo que ustedes siguen en na, na, na, na. Pa' enfocarme también me tuve que desagatar. Lady, tenemos que ir a otra ciudad. Empieza a empacar ahora ya. Nacido y criado pa' negociar, pero no me voy a enviciar. Estamos serios, no me venga a lesear. Si no se trata de dinero, ni te atrevas a testear. Que te puedo bloquear. Y si te marea, tengo pana que usa la chipetea. Ratata, ratata, ratata. Aunque solo le tengo fobia. Siempre brillando la esencia. Somos el corte, lo digo yo y la ciencia. Rapia, amor, verídica experiencia. Me fue bien por la transparencia. Casi me mató por problemas de demencia. Nadie quería mi existencia. Pa' pegarme tuve paciencia. Y ahora paso tendencia, pero...